Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 8 de mayo del 2009. Estos son los titulares de las noticias. Caracas avanza en la nacionalización del petróleo. La ONU abre oficina en Uruzgan. Estados Unidos condena a militar por violación y asesinato. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, la Unión Europea condena a Venezuela por el caso Rosales. Aumenta la presión de Estados Unidos sobre Israel. Guerrilla y narcotráfico de la mano en Perú. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que hoy viernes su gobierno tomará el control del sector petrolero en el lago de Maracaibo. Los bienes y servicios relacionados con la explotación del crudo pasarán a manos del Estado gracias a una nueva ley que facilita su expropiación. Los 8.000 empleados de las empresas contratistas se convertirán en trabajadores estatales. Hugo Chávez dijo que su gobierno revolucionario está recuperando un sector que fue privatizado a mediados de los 90 durante el período conocido como apertura petrolera. Como exportador de crudo, Venezuela está en el quinto lugar a escala mundial y es el cuarto proveedor más importante de Estados Unidos. Naciones Unidas ha abierto una oficina en Tarin Kaut, capital de la provincia afgana de Uruzgan. Entre los presentes en la ceremonia de apertura estaba el ministro holandés de Relaciones Exteriores, Maxime Verhagen. El gobierno de La Haya venía insistiendo desde hace tiempo en la importancia de abrir en Uruzgan una oficina de UNAMA, la misión de la ONU en Afganistán. Hasta ahora, Tarin Kaut había sido descartada por problemas de seguridad. Además, hubo retraso por la muerte en un atentado del designado director de la oficina. El ministro Verhagen dijo que este local en Tarin Kaut debe servir como punto de atracción para otras organizaciones de la ONU, ONGs y organizaciones de ayuda al desarrollo. En la oficina trabajan 4 funcionarios internacionales y 12 afganos. Aprovechando la visita a Afganistán, el ministro holandés se desplazó hasta la base de la OTAN en Kandahar. Allí se vio obligado a echar cuerpo a tierra 2 veces al sonar la alarma de ataque de cohetes. En las afueras de la base cayeron 2 proyectiles sin causar daños. Un exmilitar de Estados Unidos fue declarado culpable de la violación y homicidio de una niña iraquí de 14 años. Stephen Green también asesinó a la hermana y a los padres de la menor. Los crímenes tuvieron lugar en la casa de la familia iraquí en Bagdad el año 2006. Posteriormente, la vivienda fue incendiada. Green, un tejano de 24 años, podría ser condenado a la pena de muerte el lunes que viene cuando la justicia emita su veredicto. Por el mismo crimen fueron condenados a penas de prisión entre 5 y 110 años de cárcel otros 4 militares. Estos soldados inmovilizaron a la niña iraquí durante la violación o fueron cómplices del múltiple homicidio. Este viernes, el Papa Benedicto XVI inicia una visita de 8 días a Jordania e Israel. Se trata de su primera visita a Oriente Medio. La gira comenzará en la capital jordana, Amán, donde visitará, entre otros lugares, un instituto para minusválidos. El punto central del viaje papal será su llegada a Belén, el lugar donde nació Jesucristo. Entretanto, en Jordania, el partido de oposición Frente de Acción Islamita dijo que espera una excusa de Benedicto XVI por sus expresiones antimusulmanas de hace 2 años. Por su parte, agrupaciones palestinas han pedido que el Papa se refiera a los abusos que Israel comete contra ellos. En círculos judíos hay también voces críticas que consideran que el sumo pontífice no se ha distanciado con claridad del obispo negacionista Richard Williamson. El coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, expresó su satisfacción por la promesa del gobierno de Sudán de reabrir los caminos a Darfur a las organizaciones de ayuda. Holmes conversó con las autoridades sudanesas y confía en que cumplirán su palabra. El gobierno de Jartum mantiene una lista de 13 organizaciones que no son bienvenidas, pero prometió dar permiso a otras para que hagan su trabajo. Las autoridades malayas han detenido al extremista musulmán más buscado por Singapur. Así lo consignó el diario The Straits Times de Singapur. Mats Selamat Kastari es considerado uno de los líderes de Jemaah Islamiyah, la organización terrorista que perpetró el atentado de 2002 en la isla indonesia de Bali, en el que murieron más de 200 personas. Hasta hace poco, Kastari estuvo detenido en una cárcel de alta seguridad en Singapur, de la cual logró escapar. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? La Eurocámara ha manifestado su enorme preocupación por la tensa situación política en Venezuela y que conduce al deterioro de la democracia del país. Los eurodiputados aprobaron una resolución en la que alertan del grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente de Hugo Chávez. Además, el Parlamento Europeo expresa su solidaridad con los líderes opositores perseguidos por el gobierno venezolano, especialmente el actual alcalde de Maracaibo, Manuel Rosas. Pablo Gámez tiene al teléfono a Raymond Obiols, eurodiputado socialista. Señor Obiols, este informe es particularmente crítico y ha despertado ya ampollas en presidentes como Hugo Chávez. Ustedes incluyen a Venezuela y critican los ataques a organizaciones defensoras de los derechos humanos. ¿En qué está fallando exactamente la democracia venezolana? Muy buenos días y bienvenido a este programa. Hay una situación que preocupa a todos. Nosotros no hubiéramos avalado esta enmienda, votamos en contra, pero no quiere decir que también dentro del Grupo Socialista exista motivo de inquietud en relación a determinados aspectos de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de movimientos en una sociedad que nos parece perturbada en muchos aspectos. A partir de esta respuesta suya, eurodiputado, ¿entiende entonces la reacción del presidente Hugo Chávez cuando dice en su respuesta este documento es basura? Bueno, la entiendo perfectamente conociendo el tono, la forma de expresarse del presidente. No le doy más valor, ¿eh? Yo creo que si esto lo hubiera dicho otra persona, me hubiera preocupado más. Viniendo de él, pues ya llueve sobre mojado y no me preocupa especialmente. Eurodiputado, uno de los aspectos polémicos de este informe es el haber incluido al MRTA peruano en la lista de organizaciones terroristas cuando tiene décadas de estar inactiva. ¿Por qué? Esta es una posición también marcada por el Grupo Popular y debería preguntarles a ellos, ¿eh? Nosotros preconizamos la abstención en relación a esto porque nos faltaba background. No somos muy partidarios de este tipo de tomas de posición sin que haya habido una discusión específica. Pero en cambio también teníamos el input de que en el Parlamento peruano había habido un voto prácticamente unánime en relación a esta cuestión, en el mismo sentido y orientación que la que tomó finalmente el voto del Parlamento Europeo. Era el eurodiputado socialista Raymond Obiols. La ola de presiones sobre Israel proveniente de Washington podría marcar el inicio de una nueva era en las relaciones entre este país y Estados Unidos. La administración de Barack Obama vuelve a insistir en el requisito de crear un Estado palestino, una cuestión fundamental que no es respaldada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Reina Fresco, con el informe desde Tel Aviv. Buenos días. Israel tiene que trabajar para una solución de dos estados, no para la construcción de más asentamientos, sino para desmantelar los puestos existentes de avanzada y permitir a los palestinos moverse libremente. Así lo indicó el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, e instó a la coalición de derecha de Netanyahu a comprometerse a la solución de dos estados para resolver el conflicto con los palestinos. Estas expresiones se sumaron a la exigencia de Washington de que Israel se adhiera al Tratado de No Proliferación Nuclear, el Pacto Global, que busca limitar la expansión de armas atómicas. Y por otra parte, las aspiraciones del nuevo presidente de Estados Unidos de intentar una nueva aproximación diplomática con Irán, que para Israel resulta cuando menos cuestionable, al considerar la posibilidad de un Irán con armas nucleares como una amenaza directa contra su misma existencia. El analista político Efraim Davidi, de la Universidad de Tel Aviv, opina que hasta tanto Estados Unidos no revise en profundidad su política respecto a Medio Oriente, Israel y el Estado palestino, que aún no ha sido creado, las declaraciones de los últimos días solo reflejan una diferencia de opiniones entre ambos países. Hay una serie de declaraciones que rompen con la anterior política de la administración Bush, pero que todavía no definen una nueva política. Estados Unidos tiene resortes políticos, económicos y militares para poder influenciar a la política de Israel si quiere. Por el momento está todo esto a nivel de declaraciones. Todavía no ha habido un encontronazo, podemos decir algún tipo de encuentro político fuerte entre Israel y Estados Unidos, y si bien podemos dejar de lado la administración Bush de los últimos ocho años, de los ocho anteriores años, anteriormente también había diferencias entre las distintas administraciones norteamericanas y el gobierno de Israel. Por ejemplo, en la época del presidente Clinton, que antecedió a Bush, había también con respecto a los asentamientos en los territorios, con respecto a ayuda de los Estados Unidos a Israel, en qué se utilizaba ese dinero. Pero evidentemente el problema aquí no es valorar la profundidad de los debates entre las dos partes, sino sobre los Estados, si los Estados Unidos están dispuestos a hacer una revisión muy profunda de su política sobre el Medio Oriente en relación a Israel y al Estado palestino, que todavía no ha sido creado, y eso, debo decirlo sinceramente, todavía no lo hemos comprobado. Reina Fresco, Radio Nederland, Tel Aviv. Los últimos meses, por lo menos 50 militares peruanos han perdido la vida en enfrentamientos armados en el interior del país. Los analistas consideran que Perú enfrenta el surgimiento de una organización armada remanente del grupo terrorista Sendero Luminoso, pero más ligada al narcotráfico. Jaime Antesana es investigador especializado en temas de narcotráfico y violencia de Perú. Lo que el Perú está enfrentando actualmente es el desarrollo de una organización armada que fue parte de Sendero Luminoso, pero que escindió a esa organización el año 99 y que desde fines del 99 y el año 2000 inició una alianza con el narcotráfico basado en la protección a los mochileros, aquí los llamamos mochileros, a los jóvenes burrier que sacan droga por los caminos de herradura, ¿no? Donde no hay control policial, donde no hay ninguna presencia del Estado. Y es esa economía proveniente de esa protección la que le permitió desde el año 2000-2001 hacia adelante obtener nuevos armamentos, nuevos sistemas de comunicación, vestir uniformes y también facilitó un nuevo discurso. Este nuevo discurso, entre el año 2000 hasta el 2006, era básicamente tres mensajes. Uno es: no vamos a matar a los campesinos ni población civil. El segundo mensaje es: vamos a defender la coca frente a la amenaza que había en ese tiempo, una amenaza irreal, obviamente, de una erradicación forzosa. Y el tercer mensaje es: no estamos en contra de las obras de desarrollo, no estamos en contra de las obras que realizan los alcaldes, el gobierno nacional, incluso la cooperación internacional que operó ahí entre 1996 hasta el año 2005. Desde el segundo semestre del 2004 e inicios del 2005 se convirtieron en productores de drogas, ¿no? O lo que yo llamo, se transformaron en una firma más del narcotráfico nacional. ¿Cómo valora usted la reacción del gobierno peruano ante este fenómeno? Básicamente de omisión y su subvaloración de este problema. Recién ocurren todos los ataques a la policía, emboscadas a los militares, es cuando el Estado peruano toma conciencia de que este es un problema que está yéndose de las manos. Yo creo que estamos frente a una pequeña FARC en desarrollo, a un modelo de farcarización, porque tiene discurso ideológico y político, y dos, tiene una estructura, parte de su estructura está incorporada a proteger el negocio del narcotráfico en esta zona. El investigador peruano Jaime Antesana. La entrevista fue de Luisa López. ¿Interés en nuestra programación? Esta es nuestra dirección. Radio Nederland, apartado 222, código postal 1200, JG, Hilversum, Holanda. Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. Del 27 al 31 de este mes se realizará en Puno, Perú, la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abya-Yala. En la fase preparatoria del evento pasó por Holanda una pequeña delegación de representantes mapuches chilenos. Según Aucán Vilcamán, con la democracia en Chile no cambió nada la situación de los indígenas. Bueno, la ley que elaboró la dictadura del general Pinochet está plenamente vigente, incluso se ha modificado, su modificación ha sido refinarlo cada vez más, y esa ley se elaboró para ser aplicado al enemigo interno cuando estaba el régimen de la dictadura, y hoy día el único grupo o al único pueblo que se le aplica es al pueblo mapuche. Por lo tanto, hay alrededor de medio centenar de mapuche que están siendo objeto de procesos judiciales con la aplicación de la ley antiterrorista, y esta ley, sin duda por su característica, en donde participan testigos sin rostro. En Perú, por ejemplo, participaban jueces sin rostro, jueces encapuchados. Aquí participan testigos, que es más complicado, porque en definitiva no hay ninguna manera de refutar sus declaraciones en un tribunal. Por tanto, eso viola todo el derecho al debido proceso, y esta es una de las preocupaciones mayoritarias que hoy día tenemos. ¿No ha cambiado nada con la democracia para los pueblos nativos, llamémoslo así? Yo creo que hay una cuestión más de fondo, que el Estado chileno como argentino anexó de manera forzada al territorio mapuche y a nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros hace 127 años comenzamos a sufrir un proceso de chilenización, lo que implicó la conculcación de todos los derechos colectivos, entre ellos el derecho a la autodeterminación, porque nos hicieron chileno y como chileno teníamos derecho como ellos, negando todos los derechos que nos asiste previamente como pueblo, como cultura. ¿Cuál es el motivo de que una gente de la tierra, como se llaman los mapuches, de Chile, esté ahora en Europa? Estamos acá haciendo una gira en algunos países de Europa con el objeto de dar a conocer la situación de los pueblos indígenas y en particular de los mapuche, debido a que durante las dos últimas décadas se ha puesto verdaderamente controversial entre la política del Estado chileno y los derechos del pueblo mapuche, y cada vez vemos menos un camino más posible a resolver esta controversia. Por tanto, estamos informando lo que está pasando en nuestro territorio mapuche. Era Aucán Vilcamán, dirigente mapuche. La entrevista fue de Cor Dusbeck. Juan Pablo Cárdenas fue uno de los periodistas chilenos más destacados en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet. Él fue Premio Nacional de Periodismo en el 2005 y es actual director de Radio Universidad de Chile. Cárdenas acaba de publicar en Chile un libro con un título demasiado sugerente: Un peligro para la sociedad, testimonio de un periodista incómodo para el poder. José Cepeda conversó con él en Santiago de Chile. Seamos cautelosos en las expresiones respecto de lo que pasó, pero ese momento de infamia ha terminado. Hoy día estamos en una plena y absoluta vigencia de la libertad de expresión en Chile. Yo diría que en la que está en entredicho es la libertad de prensa. Hoy día yo creo que es fundamental para que exista libertad de prensa que haya diversidad informativa. Y en algunos aspectos la situación de hoy en Chile es peor que la de antes. Me refiero a que, por ejemplo, la prensa escrita está acotada a dos grandes empresas que fueron en su hora partidarias de Pinochet, pero que no habla para nada de la diversidad informativa que tuvimos en la década de los 60 o de los 70. En lo que se refiere a la radio, a la televisión, tenemos una televisión uniformada en que prácticamente cuesta muy poco percibir alguna forma de diversidad. Los noticiarios son todos iguales y todos los canales están absolutamente rendidos al rating y a la publicidad que puedan conseguir de las grandes empresas. En la radio hemos enfrentado una situación ahora inquietante, porque un grupo periodístico empresarial de España, Prisa, ha comprado más del 50% de las emisoras en nuestro país. Ha pagado ingentes sumas de dinero por comprar radio por radio a lo largo de todo el país. Esas inversiones, esos gastos, son inversiones que están mandatadas por las grandes empresas españolas establecidas en nuestro territorio y que son las dueñas, por ejemplo, del más del 80% de nuestras aguas de recursos acuícolas, superficiales y subterráneos. Son los dueños de las grandes empresas eléctricas, son dueños de la telefónica y de las grandes empresas de servicios. Entonces, no podemos sino interpretar que la adquisición de más del 50% del dial obedece única y exclusivamente a la oportunidad que tendrán estas empresas a través de estos medios de comunicación de defender sus intereses, que ya en Chile empieza a haber una demanda muy cierta porque se renacionalicen, ¿eh? En síntesis, se equivocan profundamente aquellos que creen que hay plena libertad de expresión y de prensa en Chile. Se equivocan profundamente porque en Chile no tenemos plena democracia. Hemos heredado la Constitución de 1980 de Pinochet. Y al mismo tiempo que otros países de América Latina inician asambleas constituyentes para renovar sus constituciones y legitimarlas con el voto del pueblo, aquí se ha consolidado la Constitución pinochetista. Hay una cantidad de leyes hoy, como la plena vigencia de la ley militar y del Código de Justicia Militar, que bueno, señalan de que en Chile no vivimos una democracia genuina, que todavía estamos en pañales al respecto y que uno de los soportes justamente de la democracia, que es la diversidad informativa, no se cumple para nada en nuestro país. A propósito de la calidad de la democracia o de la transición democrática chilena, usted sabe que entre otros, este año 2009 es el año de la reconciliación, decretado por Naciones Unidas. ¿Hay reconciliación en Chile? No, yo creo que no hay síntomas de reconciliación, porque la reconciliación tiene que fundarse en la justicia. Y la justicia está pendiente. Todavía después de 20 años hay muchos autores intelectuales y materiales de los horrendos crímenes cometidos por la dictadura que están en libertad. El principal de todos, Pinochet, murió, ¿no es cierto?, absolutamente impune. Yo pienso que la auténtica reconciliación es sobre la justicia, que seguimos demandando ante los tribunales. Por otro lado, se reconcilian quienes han estado conciliados alguna vez, pero en Chile nunca han estado conciliados los trabajadores y los empresarios, por más que hoy día haya esfuerzos de conciliarlos. En tiempos de crisis, al contrario, lo que se aprecia es que de nuevo hay confrontaciones muy serias entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo. Los jóvenes no pueden conciliarse con un Estado que los discrimina, que los cobra alto por educarse, por atenderse la salud, y que después no les da trabajo. Estamos con índices de cesantía hoy día que luego van a alcanzar el 15%, pero que los sectores poblacionales más pobres ya supera el 30 o el 40%. ¿Qué reconciliación puede haber en un país que creo que estamos en el antepenúltimo lugar en términos de inequidad, en que un 10% de los chilenos gana más, tiene mayores ingresos que el 90% restante? Creo que es imposible hablar de reconciliación si esta no se funda en la justicia social, bueno, y la justicia que también por las graves violaciones que se cometieron contra los derechos humanos. Hoy día, más que hablar de violaciones de los derechos humanos, estamos hablando de un Estado desigual, de un Estado de inequidad en nuestro país, que hace difícil la consolidación de la democracia y que augura que vamos a vivir situaciones tormentosas de no corregirse esta tendencia a la desigualdad y a la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Era el periodista chileno Juan Pablo Cárdenas. La entrevista completa la podrá escuchar en el programa Estudio Ahora. Y ahora, el resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que el Banco Central Europeo redujo el tipo de interés hasta un 1%, el nivel más bajo de la historia, en un intento de combatir la severa recesión que azota al continente. El matutino holandés de Volkskrant revela otra medida del Banco Central Europeo. Por primera vez se acuñará dinero, 60.000 millones de euros para comprar obligaciones de bancos. La medida debe motivar a los bancos a prestar dinero a empresas y a individuos. El diario británico The Guardian informa que el gobernador del estado norteamericano de California, Arnold Schwarzenegger, desea abrir el debate sobre la legalización de la marihuana. El gobernador no se pronunció a favor de la legalización, pero rompió el tabú que rodea el tema en Estados Unidos. El International Herald Tribune da parte de un informe de la Unión Europea sobre los destinatarios de la subvención agrícola. El estudio revela que gran parte del dinero beneficia a una pequeña élite de grandes productores en Italia, España y Francia. El matutino español El País revela que el primer ministro pakistaní, Yusuf Raza Gilani, ordenó al ejército eliminar a los talibanes que ya se han apoderado del valle de Swat en el norte del país. La medida significa una inmediata ampliación de las operaciones militares para frenar el avance de los talibanes desde su bastión en el valle de Swat. Otro diario español, el ABC, informa que el gobierno italiano envió de vuelta a Libia a 277 inmigrantes subsaharianos que a bordo de tres pateras y a pocos metros de las costas de la isla de Lampedusa solicitaban desde el miércoles asilo político. Y así concluye la matinal de este viernes 8 de mayo a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, Holanda, muy buenos días para todos.